Emilia. Ey, este año me lo guardo en la cartera, no exagero. Llegamos último y ahora estamos primero. Llegamos tarde, pero justo para lo bueno. Ni nos vimos y nos echan de menos. Le traje faía, I'm yo de Zaya. Como disfruto de ver mi nombre en el aire. Haciendo cuarto como Tommy, hago money con mis homies. Junto a Nisho como Sunny, todas las outfits son iconic. Eres Emilia, ¿dónde está? Me buscan en Google Maps. Con el disco devoré, solamente escupo fax. Tengo todo lo que quiero, pero quiero mucho más. Yo me exijo cuánto quiero, porque puedo mucho más. Rechacé varias ofertas, pero quedan muchas más. Junto a Nisho como...